Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Pocahuya. FM Pocahuya. FM Pocahuya. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Somos las nietas. Somos las nietas. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro, kurdo, latinoamericano. Somos las nietas de Berta, Wanda, de Marita, de Otoño, de Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de las trabas, de Loana, de Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. Este 9 de julio se celebran 200 años de la independencia argentina. Nosotras nos preguntamos, para vos, ¿qué es la independencia? Una construcción que cuesta mucho trabajo sostener, tanto a nivel individual como a nivel político, y ni que hablar también en las relaciones desiguales de los estados. Así que en estos tiempos macristas, donde la dependencia se plantea como el horizonte de la política de estado, creo que más que nunca hay que reafirmar el valor de la independencia, la lucha colectiva para consolidarla y sobre todo la manifestación pública de que sin independencia es imposible que las sociedades construyan relaciones más igualitarias, menos racistas, menos lesbo-homo-transfóbicas y mucho más felices. Independencia para mí es, como país, definir políticas económicas, culturales y sociales que tengan que ver con nuestra idiosincrasia, es defender los recursos naturales del país, es no estar atados a políticas y a intereses extranjeros. Para mí la independencia es aquello por lo que vale la pena pelear diariamente. A pesar de que muchas veces los obstáculos se nos presentan día a día, es por lo que vale la pena seguir apostando a la comunicación comunitaria. Sin causa. Pienso que la libertad está relacionada con la identidad de las personas. Creo que si no somos personas libres, que podamos pensar libremente, expresarnos libremente, formarnos libremente, no podemos ser personas autónomas y no podemos conformar nuestra identidad. Creo que por eso es una de las cuestiones que tiene que ver con la independencia, porque para poder ser libres y poder ser independientes, sobre todo las mujeres, tenemos que poder constituirnos desde ese lugar y construirnos como personas libres. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños. Dicen que la independencia está en la casita de Tucumán, en los monumentos, en los desfiles militares, en los cuadros, en el legado de San Martín y Belgrano. Yo creo que la independencia está en nuestra historia, en el corazón de las personas que trabajan y luchan cada día. La independencia está en la bandera de una escuelita de campo, en aquel grupo de cuoms que va a cortar leña. Mi independencia madruga para entrar a las fábricas, para ir a la escuela, a la universidad, al hospital o a la salita del barrio. La independencia es nuestra cuando nos sentimos libres y nos respetan. Independencia es la autonomía para elegir un camino y el con quién recorrerlo. Para mí la independencia definitiva va a llegar cuando las mujeres podamos decidir definitivamente sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestras propias vidas, sin temor a ser violentadas, pudiendo vivir una vida plena y libre de violencia. Yo no nací. Y así perseguir a la felicidad. Pensaba en qué es la libertad o qué es la independencia. Y cuando pensaba en esto, se me planteaba la duda de qué no es la libertad y qué no es la independencia. Las vallas o la persecución ideológica. no son libertad ni independencia. Tenemos libertad cuando podemos elegir. Tengo libertad cuando puedo elegir si quiero trabajar acá o allá, pero para eso debe haber fuentes de trabajo. Tengo libertad cuando puedo elegir si quiero caminar por una calle a determinada hora sin tener que tener miedo de lo que me pueda pasar, o cuando tengo libertad de vestirme y ponerme lo que quiera sin que nadie por eso crea que tenga algún derecho sobre mi cuerpo. Tengo libertad cuando puedo elegir si quiero hacer dieta, pero para poder elegir si quiero hacer dieta, tengo que tener comida. Tengo libertad cuando puedo ser yo en mi orientación, expresión o identidad de género, y que tengo libertad de vivir sin miedo, si puedo pensar, si puedo sentir, si puedo vivir de acuerdo a quién soy y consigo respeto del otro lado. Para mí, independencia sería que ninguna persona tenga privilegios por sobre otra, ni económicos ni sociales, y que eso le permita poner sobre los cuerpos las vidas, las conciencias y las posibilidades de otra persona. ¿Qué es para mí la libertad y la independencia? Estaba pensando que para mí ni la libertad ni la independencia son conceptos que tengan un significado en sí, como algo que se puede definir en sí mismo, sino que se definen para mí relacionalmente, cuando me siento libre y cuando me siento independiente. Y la verdad que de por sí, por mí como individuo solo, yo no me siento ni libre ni independiente. Yo estoy atravesada por relaciones sociales, tengo atravesamientos institucionales que me hacen estar sujeta a determinadas cosas. Yo creo que para mí la independencia y la libertad es como un horizonte que en el que día a día uno se encuentra inmerso para poder alcanzarlo, como en la lucha cotidiana, deconstruyendo cosas, deconstruyendo estereotipos de género, prácticas sexuales. Yo creo que eso oprime muchísimo. La libertad no es una cosa en sí, sino es algo que uno está tratando cotidianamente de conquistar, la libertad y la independencia, deconstruyendo y construyendo otros vínculos y otras relaciones sociales más sanas para construir un mundo un mundo más habitable, más humano y más justo. El derecho de nacimiento es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz, un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Para mí la independencia, como dice Marcelo Lagarde, es el paso previo para la autonomía. Se puede ser independiente sin ser autónoma, pero no se puede ser autónoma sin ser independiente. Y para mí la libertad es una característica inherente a las personas. El medio, el contexto machista en el que estamos nos dice constantemente lo contrario, que no somos libres y que no debemos serlo. Así que creo que es una de nuestras características que, si bien es parte de nosotras por el hecho de ser personas, es una lucha constante para no perderla, o mejor dicho, para poder ejercerla. Buenas tardes, oyentes. Nos encontramos en una nueva emisión de Somos las Nietas, transmitiendo en vivo, planeando en el aire de esto que es la 91.1, la FM, Pocahuyo, la radio comunitaria de este pueblo, San Martín. Las montañas tiemblan en este frío jueves de otoño porque invierno. Ya estamos. Buenas tardes, Mili. Buenas tardes, Negra. Sí, ya en invierno, con nieve, con frío, así que manteniéndonos juntas, prendiendo un poquito de fuego para, bueno, pasar este invierno con estas inflaciones y todos estos tarifazos que nos manda Macri. Llegamos las nietas y no nos callamos nada. Hoy estamos al aire, Mili, que les habla la negra, con la intermitencia de Joy, que está piloteando la nave, operando Somos las Nietas. A partir de ahora, hasta que nos quemen, todos los jueves a las 19, retransmitiendo los sábados a las 9 de la mañana y los sábados también a las 19 horas por Red Nosotras en el Mundo. Entonces, para aquellas que nos escuchan desde otras latitudes, nos encontramos en la Patagonia Argentina, acá, territorio mapuche del Puel Mapu. Para comunicarse con nosotras puedan hacerlo a través del mail de somoslasnietashoy@gmail.com. También puedes visitarnos en nuestras páginas del Facebook de Fanáticas Feministas, Somos las Nietas. Este es un programa con mirada y actitud feminista. Así que hoy les traemos temas de nuestra agenda. Vamos a hablar sobre el otro bicentenario, esa historia de las mujeres que no está contada. Además, también vamos a hablar sobre Mercedes Sosa, una gran referente para el folclore argentino y además una coterránea mía tucumana. La iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta. La Ley de Educación Sexual Integral, ESI, establece que todos los chicos y chicas deben recibir contenido sobre cómo cuidarse y disfrutar de su cuerpo desde el nivel inicial hasta el secundario. Para eso, hay que producir y repartir manuales, hacer capacitaciones docentes, promover que en todas las materias se hable sobre igualdad de oportunidades, anticoncepción, prevención del abuso sexual y noviazgos violentos. Falta mucho, pero el panorama no es de avance, sino de retroceso. El martes 28 de junio, el Ministerio de Educación notificó que el programa de educación sexual integral se veía reducido en un tercio de su personal imprescindible para su funcionamiento. Los despidos afectaron a 5 trabajadoras en un área que tiene, en total, 15 personas para hacer cumplir una ley fundamental en todo el país. En este momento, el gremio ATE está intentando que el Ministerio de Educación, que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, revierta su decisión. Los despidos en el área también afectan a los programas de Educación y Memoria, Plan de Lectura y Educación Intercultural Bilingüe. Las trabajadoras despedidas realizaban materiales escritos y audiovisuales sobre ESI. Producían y editaban videos que registraban experiencias exitosas de educación sexual en las aulas para poder replicarlas. Realizaban talleres en las provincias, adecuaban los manuales para estándar para niños, niñas y adolescentes con discapacidad y para comunidades indígenas. Monitoreaban y evaluaban el cumplimiento del programa en las aulas y coordinaban los recursos visuales para que los y las docentes puedan ser capacitados a distancia. El impacto de los despidos no es solo numérico, sino que implica un retroceso en los recursos humanos de personal jerarquizado, comprometido y capacitado para promover la mayor vacuna para evitar la violencia de género, el embarazo adolescente y el abuso sexual. La educación sexual integral. Quemando los mandatos del patriarcado. Hay una canción que nosotros cantamos, que es el homenaje a los indios Toba. Los indios Toba es un grupo de compatriotas míos que viven en el Chaco, en Argentina, haciendo pequeños cántaros

Buenas tardes, oyentes, oyentas. Acá volvemos a Somos las Nietas. Les está hablando Joy. Salí de la nave para... Salí de la nave para ir de este lado, venir al estudio, y estoy en compañía del Negro Baraco, artesano de la localidad de San Martín de los Andes, compañero del candombe, de la rancha. Hola, ¿cómo andás, Negro? Bien, bien, buenazo acá, contento de participar del programa, sinceramente. Qué bueno que viniste. Sí, acá justo estaba acá enfrente con el taller de tejido. Ahí va. Y bueno, y acá estoy. Por eso estás acá, para contarnos un poco de qué va ese taller, qué te motivó a hacerlo. Ahí va, sí, bueno, el taller nos estamos encontrando todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Es un taller de tejido que surgió hacer acá en este espacio increíble que es la rancha. Y bueno, a partir de ahí me nace la inquietud, ¿viste? De poder participar de la rancha, no solamente desde la construcción, sino desde los talleres, porque es un lugar increíble, cómodo para dar talleres, calentito, bueno, acá en el centro, está bueno. Y bueno, hay un taller de tejido, yo tejo en telar, ¿viste? Aprendí ese lenguaje hace unos años, más al norte. Y bueno, y ahora estoy en esa, de que me siento capaz de poder transmitir el conocimiento. Y ahí vamos. Bien, ¿y sí. ¿Cuándo arrancaste con este taller? Y con el taller de tejido acá en la rancha, decía, en este espacio increíble. Y bueno, los jueves a las 5 de la tarde hasta las 7 o un poquito más, porque está bueno que nos quedamos un rato más porque los que participan tienen ganas. Y mostrando un poco, transmitiendo tejido. En este caso es tejido en un triángulo y faz de urdimbre o falso mapuche, que le dicen acá. Y bueno, eso, decía que lo había aprendido hace unos años ya en el norte. Me fui a vivir y aprendí ese lenguaje. Bien, y, bueno. Y ahora acá te dan ganas de transmitirlo. ¿Y por qué tenés ganas de transmitir lenguaje? Porque encontré un lugar donde poder hacerlo, que es este lugar que construimos entre todos, que es la rancha, que me parece que hay que participar. Y bueno, es un re lugar para dar talleres, está buenísimo. Y yo me siento en mi etapa de esta hermosa vida que llevo, que puedo transmitirlo, estoy con ganas, consciente de eso, de que estoy transmitiendo un lenguaje y que eso abrió puertas. Esto que estoy hablando acá, por ejemplo, en este programa, que somos las nietas, es a partir del tejido, ¿viste? Está buenísimo. Entonces yo entiendo que ese lenguaje abre puertas y bueno, y acá estoy. Entendí que es este el momento para darlo y acá voy, joya. Bien, y cuando te llega a vos el tejido, ¿cómo...? A mí me agarra el tejido, claro, allá en el norte, yéndome de la ciudad, antes de... o después del 2001, mirá qué loco, estoy pensando bastante en esa fecha, ¿viste? Pero bueno, están pasando esas cosas, estamos ahí, movilizándonos. Bueno, de una. Y me fui de la urbe, me fui para la montaña, y en ese caso me fui a Catamarca, y ahí aprendí el lenguaje del tejido. Cuando llegué... me fui a una escuela de telar y bueno, mirá qué loco, me estoy acordando ahora que cuando fui pensando que me iba a encontrar con una tejedora, dale, que me iba a enseñar no sé qué, había dos hombres ahí enseñando tejido, ¿viste? Y bueno, y ahí me llegó el tejido y me dediqué bastante y viví de eso, o sea, era mi forma de ingreso, ¿no? Hasta hace unos años que después decidí trabajar los metales, que es lo que trabajo ahora, como para bancarme, digamos, ¿no? La historia, pero el tejido... ocupó una banda de parte de mi vida y ahora está bueno, lo vuelvo a ocupar, está bueno. Bien, ¿y por qué te sorprendió que sean dos hombres? Dale, porque me pasa eso, después después me sorprende como en el tiempo, porque después participando de ferias o lugares para vender, había gente trabajando con herramientas, con pinzas, no sé qué, y yo con mi aguja, ¿viste? Atrás del paño, por decirlo de alguna manera. Y bueno, es una cuestión de género, eso me llamó la atención. La educación que yo recibí me hizo pensar que el tejido era de mujeres, ¿viste? Y es así. Y bueno, el desaprender cuesta, ¿viste? Cuesta una banda más que aprender las cosas. Pero bueno, eso me llamaba la atención. Y más cuando vamos rompiendo estructuras que nos vienen tan dadas, ¿no? Y tan impregnadas. Totalmente, y con la experiencia del tejido empecé a conocer gente y empecé a sacar mi idea o ver la cuestión, que es una cuestión impuesta esa del género, ¿viste? Impuesta desde el occidente o de la conquista, si querés, o... Por el sistema patriarcal también. Totalmente, a veces, obviamente que no me voy a hacer el gil, pero como que a veces uno incorpora cosas que si me hubieran preguntado, sabes que no lo hubiera incorporado, ¿entendés? Como que me siento, capaz que ahora te lo digo, ¿viste? Capaz que en ese momento ni me lo planteaba cuando me lo estaban enseñando, pero ahora diría, puta, loco, si vos me preguntás, si, no, yo, o sea, hay que rever un poco, bueno, esa es la historia que me pasó, ¿no? Rever eso, que desaprender justamente de mi oficio, creyendo que era un oficio de mujeres, nada que ver, ¿viste? Tal cual, es repreguntarnos todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque también quizás las personas que nos transmitieron eso nunca en su vida se preguntaron por qué estoy haciendo esto así o... Bueno, ya nos estamos desviando sí, igual de la... Bueno, pero igual es eso, claro, porque también es como que... ¿Qué es el tejido en ese caso también? Porque eso se borró también, ¿no? Como un tejido, ¿entendés? Lo digo del lado del hombre, pero ponerle desde la mujer es como que... Ah, no, está tejiendo, ¿entendés? Como que... está tejiendo igual, ¿viste? Nada más que tejiendo. Solo como un adjetivo, ni nada que ver, es un lenguaje. ¿Entendés? ¿Por qué es un lenguaje? Claro, porque es un lenguaje. Históricamente... es un lenguaje, si nos vamos más atrás, no sé, los incas hacían unos nuditos, ¿viste? En unos hilos y contaban una, o sea, lo digo re burdo y pido perdón, pero hablando del tejido, digamos, lo usaban para contar cosas. A mí me pasó que en el norte, por ejemplo, vos veías en Catamarca mismo lugares de, o sea, tejidos de un tejido junto y yo sabía decirse hoy de dónde es, de qué lugar, ¿entendés? Es. Totalmente, de qué lugar. Y anteriormente, bueno, hay fuentes y informaciones que era así. Cada lugar tiene su planta, su color, su animal, su mano que hila, su mano que teje, y eso se representaba, ¿viste? En las reuniones, si querés. Hay un montón de pinturas rupestres y que indican eso. Gente pintada de diferentes colores, y bueno, ahí están las regiones, los tintes, ¿no? Es un lenguaje. Y también lo borraron a eso, ¿viste? Más allá de esto del género que es zarpado, el lenguaje mismo, ¿viste? De esto, de la comunicación. Hay una cuestión ahí, por ejemplo, hablando del tejido, con la cuestión de las lunas de las mujeres o de los embarazos, que bueno, que había una onda con el cordón umbilical, ¿entendés? Los tejidos, las vueltas, ¿entendés? Como que tejían un tejido, ¿entendés? Cuando las mujeres estaban en ese momento, pasan por ese momento. O sea, ¿no? Re loco, ¿no? No es que... El tejido estaba en muchas partes. No es cuestión de género, ¿entendés? Claro. De la vida de... Totalmente, porque es una cuestión cotidiana en esa cultura. Y acá es lo mismo. Hablo del norte porque es lo que más conozco, pero... Porque por cuestión también esto, de sorprender las regiones y las culturas, que también va en eso, ¿no? Pero es una línea de los Andes, ¿no? Es eso. Es como esto que el otro día vi el morral que tiene la negra, que está re zarpado. Así un tejido increíble. Sí. Bueno, que no es un rombito, ¿viste? Eso que está ahí. Sino que es la cruz andina, es la cruz del sur, es la chacana, es la cruz pampa, ¿entendés? Se repite en un montón de culturas. Y bueno, es un... ¿No? Imagínate. Tal cual. De las estrellas bajaron a un tejido, pasaron un montón de años. Y bueno, y se rompió esa información. O sea, yo por lo menos cortando. Que tejo, aprendí que el tejido era, no sé, la esposa de quién, la tejedora, ¿viste? La historia argentina del telar, es una huevada, ¿viste? Claro, y descubriste otro mundo. Claro, es un lenguaje. Así que eso, invito a este taller y a reflexionar sobre los lenguajes por ahí también, ¿viste? Muy buena. Porque también de eso hablamos en la rancha, de que es un lenguaje, de que podemos... En esta etapa es esto, conocimiento, pero, o sea, entrar en el tejido. Pero después está bueno, se va a hablar de tinte, se va a hablar de tejido mapuche. O sea, está bueno integrarlo con... Bien, entonces están todos invitados los jueves de 17 a 19 horas en la rancha, que está ubicada al lado de la radio, pegadita a la radio, en Sarmiento 340. Sí. Y bueno, somos oyentes del programa porque le mando un saludo a los chicos que los veo de acá por las ventanas, pero ahí estamos saludando. Hola chicos, chicas. Ponemos ahí la radio, así que están ahí bien. Las arañitas. Buenísimo, qué bueno que escuchen a las nietas. De una. Bueno, muchas gracias por amigos, participar. Amigas, gracias por esta invitación y por dejarme contar estas cuestiones. Buenísimo, y ojalá se sumen más personas. Arriba las que luchan, ¿no? Arriba las que luchan. Bueno, vamos a una tanda y seguimos con más Somos las Nietas. A una tanda en 5, 4, 3, 2, dale. Somos las nietas de las voces que no pudiste callar. Somos las nietas. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. Porque para saber a dónde vamos, queremos saber de dónde venimos. Genealogías feministas. Hoy somos las nietas de... Ojalá yo representara para el mío, tan enorme, de tanta distancia un país con otro, de tantos ritmos, de tantas distintas vidas, de los comunes sueños de libertad, el común sueño del hombre que trabaja, que canta al paisaje, al amor, a su tierra, a sus cosas inmediatas que los rodea. Ojalá sea así. Les agradezco mucho el concepto de ustedes. Sí, porque yo pienso de que cuando un artista se para

Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán un 9 de julio. Vaya casualidades de la vida, una fecha tan patriótica, tan argentina como Mercedes. Ella nació en un hogar humilde, de esos años viene su apego por las expresiones artísticas más populares. Recién salida de la adolescencia le gustaba bailar y enseñaba danzas folclóricas, y también cantaba. En octubre de 1950, ya con 15 años, empujada por el entusiasmo de un grupo de amigas inseparables, se animó a participar en un certamen radial organizado por la LB12 de Tucumán, una radio muy tradicional de allá. Oculta tras el seudónimo de Gladys Osorio, su incipiente calidad como cantante le hizo triunfar en este concurso. Y así ganó su primer premio con un contrato para 2 meses para actuar en esa emisora. Ese fue el principio. Años después, tardaría recién en llegar su éxito y su fama, y se convertiría en una figura popular al participar en un festival en Cosquín. En esas épocas oscuras de nuestro país, tuvo que exiliarse luego en Europa. Serenata para la Tierra de Uno fue uno de los discos que editó. Aún en medio de la violencia que sacudía el país, Mercedes seguía cantándole a la vida. Dicen que en teoría Mercedes Sosa podía entrar y salir al país. No tenía una causa judicial, pero no podía cantar. Y ese fue el castigo peor, para ella y para todos los argentinos. En un país en el que la vida humana no tenía valor alguno y cientos de ellas se perdían en la oscuridad de las mazamorras, los usurpadores del poder pensaban que la canción con contenido era peligrosa. Por eso había que acallar a los cantores, como una manera de silenciar a la gente. Pero la voz de Mercedes no la callaron. Años después regresó a la Argentina y siguió cantando y siguió componiendo, interpretando canciones populares, canciones del pueblo. Y ella ya lo dijo en su voz y compartió escenarios con muchísimos compositores y cantores argentinos de Latinoamérica, de Europa, con Juan Manuel Serrat, con Caetano Veloso, con Jorge Drexler, incluso con Shakira, con un montón de personalidades que uno pensaría son... No las encajaría en el folclore. Lo que hizo Mercedes Sosa fue acercarnos el folclore a todos. El sol morirá, morirá. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño. Escuchábamos su voz diciéndonos los poetas y los cantores, los cantantes, sabemos bastante qué es cuando nos prohíben una canción, cómo la poesía queda en la memoria del pueblo. Hoy somos las nietas de Mercedes Sosa. Una mujer, una amiga, una compañera que nunca bajó los brazos y con su voz hoy está en la memoria de todas nosotras. Somos las nietas, prendiendo fuego la historia patriarcal. Si sos un machirulo, cambia de dial, porque vamos a hablar mal de vos. Continuamos en esto que es un programa con mirada y con actitud feminista. Escuchaste varias voces en esta tarde y como anunciábamos en la apertura, también queríamos darle un marco a este 9 de julio que acaba de pasar, contando un poquito de la vida de Mercedes y un poco también buscándole la vuelta a esto que es el bicentenario, también hablando de lo que significa esto de la colonización, cuestiones que siempre vamos a estar dando vuelta. Pero nos interesaba hablar de un bicentenario distinto, un bicentenario de nuestras luchas. Acá les traemos una cartografía feminista en marcha y en creación que fue creada por el colectivo Mujeres Públicas con colaboración de historiadoras del CONICET. Esto permite hacer un recorrido, más que nada por Buenos Aires, sobre los descubrimientos del espacio público donde las mujeres accionaron en defensa de sus derechos en los últimos 200 años. Porque la historia que nos contaron, la historia que nos cuentan, la historia que aparece en los manuales del cual estudian los chicos, no habla de las mujeres que también formaron parte y que forman parte de esta historia. Los aportes de ellas en la aparición de la incipiente nación están invisibilizadas en la historia oficial de los primeros años revolucionarios. La historia de las mujeres estuvo oculta en el discurso canónico de los hombres, quienes en Occidente tuvieron siempre el poder de la palabra, de la escritura y del pensamiento. Hay muchas demandas que todavía no fueron saldadas. Por eso, el paseo cronológico en este proceso inicia nombrando a Juana Manso, que en 1859 se convirtió en directora de la primera escuela primaria mixta que funcionaba en Bernardo de Irigoyen 123, cargo al que llegó con fundados antecedentes como pedagoga, periodista y feminista, siempre teniendo que reafirmar muchísimas cosas, ¿no? En diferencia, siempre teniendo que ser un recorrido muy, muy importante de formación, ¿no? Las mujeres siempre ahí al pie. Luego podemos seguir contándoles que el recorrido invita a llegar a Barracas, otro barrio de ahí de la ciudad de Buenos Aires, emplazamiento del conventillo de los Cuatro Diques, que en 1907 fue el epicentro de la huelga de inquilinos, que se negaban a pagar rentas usureras, reclamo que se extendió a 300 inquilinos más. Ellas, anónimas, con sus niños, sus niñas, sus escobas y sus baldes con agua hirviendo, eran el frente de resistencia a la represión policial. Cerrando el siglo e iniciando el próximo, mujeres piqueteras repetirían el protagonismo en las protestas, poniendo el cuerpo a la crisis socioeconómica de fines de los años 90 y principios de 2000, por ejemplo en el puente Pueyrredón. Volver por la 9 de julio hasta Sarmiento permite ingresar a la primera década del siglo pasado, donde se hizo en 1910 el primer Congreso Femenino Internacional. En este congreso, ya en aquella época, se pedía por el derecho a la salud femenina de niñas y niños, acceso al voto y el divorcio vincular. Allí fueron protagonistas, entre otras, Alicia Moreau, que fundó su consultorio ginecológico y fue la creadora de la Unión Feminista Nacional, política y mucho más. Alicia, desde su consultorio ginecológico, soñaba un país maravilloso, donde las mujeres gozaran de iguales derechos que los hombres, jornadas de trabajo de 8 horas, licencia para amamantar, guardería y embarazarse sin temor a perder el empleo. Corrían entonces los primeros años del siglo XX. La doctora Moreau sueña sueños de muchas, sueños más grandes que una avenida propia en un barrio para pocos, reflexionan las mujeres públicas. En esta misma cartografía de mujeres públicas, a la par de la doctora Moreau, Julieta Lantieri convoca en la Plaza de Flores. Allí hacía simulacros de voto femenino desde marzo de 1920 para agitar el movimiento sufragista. Un año después ocurre la puñalada de Amelia, o como se extinguió la discriminación de las mujeres casadas del servicio telefónico en la Argentina, tal cual como lo tituló la directora del CONICET, Dora Barrancos, un trabajo académico sobre el hecho. Amelia, se desconoce su apellido, era cubana, empleada en la Unión Telefónica, donde no se permitía que trabajaran casadas. Una carta anónima enviada al director de la empresa, Jacobo Parker, hablaba sobre el matrimonio secreto de la joven. La despidieron. Ella llegó a casa de Parker y lo apuñaló. No lo mató. A partir de ese hecho, las casadas pudieron trabajar en la compañía. Esta misma cartografía nos invita también a detenernos en la sede del prostíbulo donde estuvo cautiva la polaca Raquel Lieberman. que fue la primer mujer que denunció en 1935 a la organización criminal Sui Migdal, que entre otras cosas captaba mujeres para explotarlas sexualmente. 5 años después, un 2 de enero, llegaba a la estación de Retiro Eva Duarte, que luego sería de Perón y daría el voto a las mujeres. Durante los años 70, SAFO, Grupo Clandestino de Lesbianas, se reunió en La Rioja al 100, junto al Frente de Liberación Homosexual, para afrontar los embates represivos. La Plaza de Mayo, centro de protestas y festejos, es el ícono que identifica la lucha de las madres de Plaza de Mayo, que comenzaron a circular el 30 de abril de 1977 y nunca pararon. Retomando por la zona del Palacio de la Justicia, se llega a la Valle al 800, donde Adriana Carrasco, Isle Fuscova y Josefina Quesada se paraban los sábados a la noche con carteles y despertaban debates. No interveníamos en las discusiones, poníamos el cartel y escuchábamos. El que más ira provocó fue el que decía: la mujer es la única dueña de su fertilidad, recuerda Fuscocha. Las amazonas eran guerreras de pasillo organizadas, cuentan las chicas del megáfono al público que pasa. Cuando entre las vecinas se escuchaban golpear las paredes, era señal que un hombre estaba atacando a una mujer. Entonces un grupo iba y se instalaban en el departamento con la excusa del mate, hasta que el hombre se declaraba en retirada. Hablamos del año 1992. Las amazonas del pasillo lograron sobrevivir. Fue en el Centro Cultural San Martín de Avellaneda Corrientes, la sede del primer Encuentro Nacional de Mujeres, movimiento imparable que este año, el del Bicentenario, cumple 31 años y que reunirá a las más de 60.000 mujeres que siguen transitando el espacio público en busca de derechos. ¿Quiénes no fueron nombradas en nuestras historias? ¿Qué mujeres hacen de nuestras historias? Compartilas con Somos las Nietas. Recuperemos nuestras voces, recuperemos sus voces. Escribinos en nuestro Facebook Somos las Nietas. Comunicate, si no por mail, las nietas. somoslasnietashoy@gmail.com. ¿Quiénes no fueron nombradas en nuestra historia? Somos las nietas de los abortos que no pudiste negar. Somos las nietas. Tarde fresca en San Martín de los Andes. Arranqué el programa pensando que estaba en otoño. Definitivamente no, estamos en invierno. Un programa, nuestro 17º, 17º, 17º, 17º. Pacho, comunicate con nosotras. Necesitamos que nos diga cómo se festejamos que tenemos 17 programas al aire. ¡Sí, va! Bueno, hasta aquí entonces Somos las Nietas de hoy, 14 de julio. Julio nos trajo varias recuerdos de cumpleaños, el cumpleaños de la Negra Sosa, el cumpleaños de la Frida Kahlo. Seguramente este mes volvamos a hablar sobre ella. Sí, sí, también fue el cumpleaños de Juana Zurduy, canción que hemos escuchado, interpretada por Mercedes Sosa. Les recomendamos que escuchen un tema sobre Juana Zurduy que interpretado por Mercedes Sosa. Este fue el programa Somos las Nietas. Le mandamos un saludo especial a toda nuestra audiencia. Le mando un saludo especial a una amiga, a la gata que está ahí luchándola. Y bueno, a todas las compañeras que siempre nos escuchan. Agradecemos el audio de la editorial, que es de las compañeras. Nos quemaron por brujas, un programa radial que sale por Red Nosotras en el Mundo. Así que nos volvemos a encontrar el próximo jueves en Somos las Nietas. Me di cuenta de que no tenía y tuve que quemar. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando.